estamos, ya ven las palmas. Chale, llama y le checa de la bailanta. Qué lindo es, velo correr. Manga le checa, van a cobrar otra vez. Paran con la policía. Nos ponemos a quemar, a matar

con mi ensayo, porque el gato le pasaron, ya la está entregando el marrón. Pero en los chapes, que la nena está que trepita, anda de fiesta todo el día. El más bocado para este papá soy yo, el más bocado para este papá soy yo. Yeah. pura. ¿Qué te importa? Mi vida es una locura. Mira todo si te pregunta. Yo te dije no tienes cura, no cura. Don't stop. tres pitas. Anda de tienda hasta todo el día. El más bocado para tu papá soy yo. El más bocado para tu papá soy yo. Yo, yo. con el cabezón DJ. Cabezonudo el hijo de puta.